oyentes, nos encontramos una vez más en Doble Clic, el programa que tiene que ver con las tecnologías y lo que gira en torno a ellas, aquello que nos permite organizar por completo nuestra vida cotidiana. En esta emisión vamos a hablar acerca del autor, teórico y crítico ruso Lev Manovich, especialista en nuevos medios. En su libro El software toma el mando, plantea el software como tema principal, es decir, afirma que está en el centro de la economía global, la cultura, la vida social y cada vez más en la política, que todos los sistemas sociales, económicos y culturales funcionan con software. Se dice que está íntimamente ligado con nuestra vida contemporánea. En la primera categoría del software, explica el software de las aplicaciones, que es el que nos permite acceder, crear, distribuir y gestionar, o publicar, compartir y recrear, contenido de medios. Esta categoría se dice que es el núcleo del libro del autor Lev Manovich, ya que refiere al software de las aplicaciones en términos de producción de medios y edición de medios. Por ejemplo, el Microsoft Word, PowerPoint, Photoshop, Firefox, Internet Explorer, Gmail, etc. Existe un subgrupo de esta categoría, es el software de los medios, que permite la creación, publicación, intercambio y recreación de imágenes, secuencias, textos, mapas, elementos interactivos y combinaciones entre estos. Así también, sitios web y aplicaciones interactivas. También incluye navegadores web como Firefox, Safari, Chrome y demás aplicaciones que tienen como objetivo acceder al contenido. Podemos hacer referencia a lo que el autor llama software cultural, que no es una categoría ni una subcategoría, sino más bien una nueva dimensión a lo que considera como relevante la cultura. El software cultural, en sentido que es usado directamente por cientos de millones de personas y que, por cierto, lleva átomos de cultura, medios e información. La cultura incluye símbolos, significados, valores, lenguajes, hábitos, creencias, ideologías, etc. y varios otros elementos, tanto materiales como inmateriales. De esta manera, el autor ruso Lev Manovich se plantea, ¿qué son los estudios del software? Dice que se debe investigar el papel del software en la formación de la cultura contemporánea. Al mismo tiempo, factores culturales, sociales y económicos influyen en el desarrollo del software mismo, así como también en la distribución en la sociedad. Es por esto que se puede decir que el software abarca muchos otros tipos de tecnologías y las computadoras y aparatos móviles realizan otros tipos de funciones, además de crear y reproducir medios. Es claro que hay que afirmar que el software necesita de hardware para funcionar y que las redes como Facebook, Twitter, Flickr, etc., así también blogs y páginas web, se han vuelto esenciales para nuestra cultura digital. En definitiva, el software es el motor mediante el cual funciona el mundo, como lo dice metafóricamente el autor Lev Manovich en su texto El software toma el mando. El software es aquel pegamento que lo une todo. Sin embargo, ha recibido muy poca atención y con el transcurso del tiempo se puede ver que interviene de manera directa o indirecta en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos de compras al supermercado y pagamos las compras con tarjeta, o cuando vamos al cajero a retirar plata, o cuando cargamos nafta, en todo momento interviene el software. También a la hora de hacer una edición en Photoshop, Lightroom, crear un archivo Word, o bien a la hora de acceder a una web o una red social. Es por esto que debemos enfocarnos a estudiar el software más ampliamente, ya que organiza el Internet y las tecnologías que giran en torno a nuestra vida cotidiana. Por eso es tiempo y llegó el momento de concentrarnos en el software mismo, que se encuentra en constante reconfiguración. Oyentes, bienvenidos a la era de los estudios del software. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos encontramos en la próxima edición con más temas que giran en torno a la tecnología y a nuestra vida contemporánea. Y será hasta la próxima aquí en Doble Click.